Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Jueves 17 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano, ubicado en la García Moreno y Espejo, se inaugurará la exposición del artista ecuatoriano Osvaldo Viteri, denominada Experiencias Osvaldo Viteri. Esta exposición se enmarca en tres temas: nuestro origen cultural, vida, muerte y mestizaje. En estas obras, el pintor exterioriza sus vivencias y preocupaciones sociales. En el Centro de Exposiciones Quito, este viernes 18 de julio a partir de las 9 horas, se iniciará la primera Feria de Música y Tecnología, Expo Música 2014, con la participación de especialistas en instrumentos musicales, equipos de audio, video e iluminación. La muestra permanecerá abierta desde el 20 de julio al 24 de agosto, de martes a sábado de 9 a 16 horas 30. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.